eso que veo ahí sí que realmente me sorprende, ¿eh? Eso yo esperaba que ya lo hubieras visto, que ya lo hubieras... No. Si se lo hubiera publicado antes de... No tengo ninguna duda. No tengo, no, he estado esperando el fin de semana. Digo, Marta, si lo ve por algún sitio, alguna sospecha algo. Bueno, decir que hemos iniciado el procedimiento para la clausura de la actividad e instalaciones de servicios de telefonía móvil situada en La Tiorro, en concreto en la calle San Martín 5, la antena de La Tiorro, como conocemos todo el mundo, ¿no? Cuya titularidad corresponde a Telefónica Móviles, Sociedad Anónima, ¿no? Y voy a explicar un poco las razones que lo motivan, ¿no? Las razones que motivan este inicio de procedimiento de clausura son las siguientes. Por una parte, la falta de constancia de la debida autorización municipal para esta actividad, para su funcionamiento. En estos casos, la ordenanza para instalaciones radioeléctricas pertenecientes a las redes municipales, bueno, pues como ya sé que se modificó y se publicó en el BOTA con fecha del 12 de enero del 2011, recoge que aquellas instalaciones que cumplen los requisitos y que no están autorizadas, pues lo que marca esta ordenanza es que tendrían un plazo para su legalización. Pero este no es el caso de la antena de La Tiorro, ya que también la ordenanza recoge, en este caso, que la antena de La Tiorro, al igual que ocurría con la antena, como nos acordamos, con la antena de Arraño, ya que ocurría con la antena de La Tiorro, al igual que ocurría con la de Arraño, bueno, se debían, la modificación de la ordenanza marcaba que se debían trasladar las dos antenas, ¿no? En el caso de la antena de La Tiorro, se deberá trasladar al centro compartido de San Bartolomé y por eso la antena actual no es legalizable. Bueno, y además no tiene autorización para su funcionamiento. En este caso, la ordenanza también recoge que deberá procederse a su clausura con previa audiencia al interesado, que es lo que vamos a hacer y esto es lo que vamos a realizar. Notificar a Telefónica Móvil Sociedad Anónima, que tiene un plazo de audiencia de 15 días, a contar desde el siguiente al recibo de la notificación de esta resolución que va a recibir esta semana, para que pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que considere oportunas, pues en relación con este procedimiento de clausura iniciado. Y decir también, por recordar un poco de dónde viene este asunto, ¿no? Que ya con fecha de 5 de septiembre del 2012, el año pasado, se le comunicó a Telefónica Móviles que según la modificación de la ordenanza reguladora de instalaciones radioeléctricas, no, la que mencionaba anteriormente, la ordenanza sobre esta, las antenas que tenemos en el audio, pues que debería trasladar esta antena, la antena que está en el barrio de La Tiorro, a San Bartolomé y al centro compartido de San Bartolomé. Y que el plazo máximo para el traslado de estas instalaciones era de 2 años, a partir de la aprobación de la modificación de la ordenanza, que se vino a dar el 29 de enero del 2011. Se le comunicó también, ya en septiembre de 2012, se le comunicó que, pues bueno, pues que ante el próximo vencimiento de ese plazo, bueno, faltaba más o menos medio año, debería comunicar al Ayuntamiento de Laudio cuáles eran pues sus previsiones técnicas y los plazos que tenía para el traslado de la actual antena y los servicios de telefonía móvil. Decir también que nos pusimos en contacto, hemos tenido alguna conversación, alguna reunión, y bueno, no ha realizado ninguna gestión, ni han mostrado tampoco ningún interés real en realizar las gestiones necesarias para el traslado. No hemos tenido ningún trámite en este sentido y decir que eso, una vez más, que la antena situada en La Tiorro, ya lo marcaba la ordenanza, debía ir al centro compartido de San Bartolomé. Recordar también, esto no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros ni no, esto es algo que cuando se realizó a finales del año 2009 el estudio encargado por el Ayuntamiento por parte de la Fundación Euskoiker, que pertenece a la Universidad del País Vasco, ¿cuál era el objetivo de este estudio? El objetivo era analizar las infraestructuras radioeléctricas existentes en el municipio y proponer una planificación de emplazamientos, siempre teniendo en cuenta varios puntos. El primero, que era que los centros de nueva creación estén ubicados lo más lejos posible, lo más lejos de la población, que la cobertura del servicio sea cercana al 100%. Otro de los objetivos principales y que creemos que se debe cumplir es reducir el número de centros de transmisión. Otro de los objetivos, no hay que olvidar también que fue uno de los principales motivos para realizar este estudio, fue el cese de la transmisión de la actual antena de Arraño, el traslado de la antena de Arraño del núcleo de viviendas de Arraño, que como ya sabéis se está realizando en estos momentos. Y según los resultados de este estudio, se modificó la ordenanza municipal reguladora de las antenas y también en esta modificación se añadieron dos disposiciones transitorias. Y las dos disposiciones transitorias lo que venían a decir era que se debía trasladar la antena de Arraño y la antena de San Martín. Se establecían también los modos, los plazos y algunas características que debían cumplir, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos venido a hacer con este inicio de procedimiento para clausura de actividad. Bueno, visto que no se cumple la ordenanza, visto que no hay interés real por parte de Telefónica para trasladar, pues vamos a iniciar el procedimiento para clausura de esa antena, de la antena de la Tior. ¿Cuáles son los plazos después de escucharle a ellos esos 15 días que les dado? Entonces nosotros tendremos que analizar la documentación que Telefónica Móviles aporte, ¿no? Pero lo que tenemos claro es nosotros tenemos que defender los intereses no solo de los vecinos de la Tierra, los vecinos de todo el municipio, ¿no? Lo que marca la ordenanza. La ordenanza nos está marcando que esa antena debe salir de ahí. Entonces eso es lo que vamos a defender en todo momento y así se lo comunicamos ya en las conversaciones que mantuvimos con Telefónica. ¿Solamente la telefonía móvil? Porque ahí creo yo recordar que había también algún otro soporte para comunicaciones, hablaban del ejército o algo así, que era como que había un interés. Sí, parece bueno, no que sé cómo sí, decirlo, vamos. Sí, que dan algún otro servicio. Así es. Esa antena debe salir de ahí. Entonces, aquello que. Lo primero recordar es que no tienen autorización para lo que están realizando. Entonces, ya veremos una vez que soliciten la autorización. Lo que corresponde y lo que no corresponde. Al igual que en Arraño estaba bien claro que el objetivo era mantener el servicio de TDT y de telefonía, en este caso también nosotros entendemos que si corresponde telefonía, el servicio de telefonía corresponderá al servicio de telefonía. Si quieren solicitar algún otro nuevo uso, deberán solicitarlo. De todas maneras, hay otra diferencia fundamental también entre las antenas de San Martín y la de Arraño, uh-huh. Y es que una está en terreno público y la otra está en terreno privado. Sí, así es. En el caso de Arraño estaba en un espacio público y ahora ha ido a un espacio público también. En el caso de La Tiorra, como bien dices, está en un espacio privado, pero de todas maneras, ese funcionamiento, esa actividad, el permiso, la autorización le corresponde al ayuntamiento, como le corresponde a otras autorizaciones en espacio privado. El que esté en espacio privado no le exime de esa autorización. Que lo digo porque eso parecía que era el argumento fundamental, ¿no? Para no forzar, digamos, el traslado de la antena. Entonces, En la propia ordenanza parece que habéis encontrado la herramienta, ¿no? Para eso es. La propia ordenanza marca cuáles son las autorizaciones que se debe dar y, como decía, la propia ordenanza ya marca que en los casos de antenas, de instalaciones radioeléctricas, como es este caso, que no tengan autorización vigente, que no hayan solicitado la autorización, se les puede llegar a dar la autorización si cumplen con lo previsto en la ordenanza. En este caso no se daría ni esa situación. ¿Por qué? Porque no cumple, porque la ordenanza marca que la antena de Latiorro debe ir al centro compartido de San Martín. Porque el objetivo principal, cuando se realizó ese estudio y se realizó esa ordenanza, era que habría el mínimo, con el mínimo número de instalaciones radioeléctricas, con el mínimo número de antenas, se daría el máximo servicio al municipio de Laudio. Y también, uno de los objetivos principales, no tenemos que olvidar, es sacar estas instalaciones radioeléctricas del centro urbano, ¿no? Y de los núcleos de viviendas. Y bueno, este es un caso muy muy claro, ¿no? Que está rodeado de, bueno, pues de una población importante. El resto de las antenas que tenemos aquí cumplen la ordenanza ya, porque es que hay más que estas, pero están todas regularizadas. Sí, sí. Allí habría un caso también con Telefónica, que la ordenanza recogía. Pues también, bueno, es algo que tenemos que igual negociar o que Telefónica dé los pasos correspondientes. Estaría el caso de la antena de Arza, del polígono de Arza. Pero bueno, lo que es en núcleos de población, esta es. Estas eran las dos situaciones más sensibles, la de Arraño y la de Latiorro. ¿Y con la de Arza, que esta también es de Telefónica? Esta pertenece a Telefónica. Entonces, lo que se preveía, que una vez que vayan a San Bartolomé, bueno, pues con estas no sería necesaria tampoco, pero bueno. No. O sea, se traslada la de Latiorro y la de Arza podría desaparecer. Se elimina. ¿Esta decisión no la pueden recurrir ellos en los tribunales? Bueno, todo, creemos que todo es recurrible. No, sí, es posible. Es posible. De todas maneras, ¿prolonga mucho en el tiempo la resolución del tema? Pues ahí no nos podemos adelantar. Seguramente los pasos que se van a dar ahora no serán unos pasos rápidos, no sé, de solución rápida, ¿no? Pero también recordar que ya antes de la publicación de la modificación de la ordenanza, que como he dicho era a finales de enero del 2011, antes de la publicación, se les comunicó también a aquellas empresas que tenían instalaciones en el municipio de Laudio la modificación de la ordenanza. No aportaron ningún recurso, podían haber aportado, no aportaron ningún recurso. Entonces, bueno, si entonces no veían inconveniente, no sabemos por qué ahora. En el caso de Telefónica, que ha tenido 2 años para trasladarse, ¿por qué no se ha trasladado? Seguramente, bueno, pues no será un camino ni corto ni fácil, ¿no? Seguramente, pero bueno, lo creemos que es el paso que nos corresponde dar. ¿Y vais a celebrar la Junta de Portavoces ahora por la mañana? Bueno, la Junta de Portavoces es informativa, eso no decide nada, ¿no? No. Vamos a explicar el paso que vamos a dar. Esta es una competencia que le corresponde, en este caso, al equipo del Gobierno o al alcalde. ¿Sabíamos si ibas a venir? Hijo, que justo se me han despertado los enanos mientras estaba levantada y ya me han descuadrado el tiempo. Marta, pues estaba esperando, digo yo. Marta, esto de las antenas, tienes ahí, tienes una especie especial para las antenas.